El país va en dirección equivocada, comenzando por las tijeras. ¿Tijeras? ¿Cuáles tijeras? ¡Aquellas que recortan! Recortan el derecho a la alimentación. Recortan los mínimos de bienestar. Recortan el derecho a una vida digna. Entonces, ¿hacia dónde deberían ir las tijeras? Deberían ir a recortar el mar de violencia. Recortar el vacío de poder. Recortar los malos manejos de recursos públicos. Pero mejor, mejor. ¿Mejor qué? Mejor vámonos. No vaya a ser que quedemos también recortados.